ton amoto, ton rabon qui saye. Lingi kolobate o fondi na ndeko na yo oyo ki balobi bongisa yo pe o songi si bongisa e biso na zai presida la bae biso na zai presida la bae moto na moto na bongisa masamuna salamu salamu nene na basai masamuna salamu salamu nene na basai Yakobo kolo pangombe babengi yango eleva Masamo Masamona Masamo Masamona Oh Masamo Asale sika monela kopoko la ngombe eleva Stoko Vage qui toko kamwa bandeko Para seño soya bangombe o kokutae Madesu makayabu na bambisi ya la mer Madesu makayabu na bambisi ya la mer E paya masamuna nyo so bebo Pisa la zai presida la bae Pisa la zai presida la bae Moto la moto Yamasamuna he, siese social, Yamasamuna he, Nakisa safuna, karane fride bokasae. Masamo, Masamona, Masamona.